Bienvenidos a Xenogames, especial Xeno Music. Hola a todo el mundo, hacemos un pequeño parón en las vacaciones para presentar este especial musical y nos hemos reunido todos los componentes de Xenogames y alguno más para empezar este especial Xeno Music. Noemi, saludamos. Hola Xenogamers. David. Hola chico. Enrique. Hola. Xavi. Hola, qué orden más raro has hecho hoy, ¿no? Sí, hoy es un orden aleatorio. Hoy es de verano el orden, sí, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Totalmente. Muy buenas a todos. Pablo. Muy buenas a todos. Eloy. Muy buenas. Roldán. Muy buena gente. Y Diego. ¿Diego? Hola, muchachos. Ah, por ahí. Por ahí suena, Diego. Bueno, pues esto hablándolo, pues hemos decidido, pues cada uno de nosotros, traernos un par de cancioncitas y la iremos poniendo a rollo estilo musical, ¿no? Programa musical para escuchar. Arriba con 40 principales, pero. Pero mola, anda, mola. Que has dicho una cadena única, tío. La lista. Y nada, vamos a ir viendo qué canciones traemos entre manos. Bueno, David, coméntanos un poco de esta canción que nos has traído. ¿De qué juego se trata? Pues este es la música de Zelda Wind Waker de la Nintendo GameCube. Uh-huh. ¿Qué te quieres que te comente? Tú pregunta y yo te digo lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿por qué la has elegido? Hombre, porque creo que, sinceramente, Zelda Wind Waker, para mi gusto, no es que el juego sea malo, es de los peores que hay, ¿no? Sí, sí, sí. De los de Zelda. Uh-huh. Pero la banda sonora que tiene el juego para mí es la mejor. Sinceramente, he estado escuchándola todas, así. Un día me puse una tarde a escucharlas todas y dije, si es que la música que tiene Wind Waker, tío, es la mejor que hay, sinceramente. Bueno, pues aquí David nos deja este tema de Wind Waker que nos ha traído y vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, y continuamos con este tema que nos trae Diego. Bueno, Diego, explícanos un poco de qué trata este tema, de qué juego es. Es Kid Icarus. ¿Sí? El juego de mi infancia, la única que pude permitir. era la de Kid Icarus. Uh-huh. Me habéis preguntado que hay una canción. Sí, y sí. La canción que he traído ha sido esta. Porque me he pasado un verano en casa de mi familia, donde solo tengo la Wii. Uh-huh. Y un Smash Bros. Brawl bonitísimo. Uh-huh. Que me lo deja todo enhiesto. Muy bien. Entonces... Mira que yo no soy mucho de Brawl, pero es que lo veo como el juego perfecto el verano, ¿eh? Es el juego perfecto el verano. Es lo mismo tomando y pasarte ahí horas. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar la canción, que es cortita. Aquí la dejamos. Bueno, y Eloy nos trae un corte del juego Gears of War 2. Coméntanos un poco, Eloy, ¿por qué esta elección? Bueno, no sé, la verdad es que cuando me dijeron de coger una canción de algún videojuego, uh-huh. fue prácticamente la primera que se vino a la cabeza. Realmente en el juego en sí, en la historia, no recuerdo muy bien dónde aparece esta canción, pero sí que recuerdo que cuando jugabas al online, cuando manejabas a los CGO y ganabas, sonaba este clip. Una parte, un clip de esta canción que yo decía, madre mía, esto donde está, ¿dónde lo tengo que sacar? Uh-huh. Y es una canción súper, súper épica, súper buena. Uh-huh. Que la verdad es que no sé por qué no la primero más en el modo campaña, que luego te la puedes poner ahí en bucle una y otra vez que no te cansas. Ok, pues vamos a escucharla. We'll be right back. Henry nos trae un clasicazo. Dinos, Enrique, ¿por qué esta canción? Bueno, porque... ¿Y qué, de qué juego es también? Bueno, Mega Man 2, ya, yo creo que lo sabe todo el mundo ya. ¿Crashman? Sí, correcto. Y no, porque la canción fue el primer juego que jugué de Nintendo, de la infancia. Y entonces, pues yo qué sé, la canción... No debía de faltar, ¿no? No, para mí no, porque es la, yo sé, es la canción que siempre tengo en la cabeza de Mega Man. Entonces, pues... Bueno, pues vamos a escucharla entonces. Perfecto. Noemi, nos trae este corte de música. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver, yo como soy así de especial, pues las dos canciones que he traído son de este contenido descargable y gratuito de Rayman Legends Challenge, que es, bueno, para la Wii U. Y bueno, pues esto trata de que son unas pantallas que ponen diariamente, son retos diarios y retos semanales. Y bueno, pues las dos canciones son de esto. ¿Y por algo en general la has elegido? Porque han marcado el agosto de 2013 en mi vida. Ah, muy bien, pues nada, vamos a escucharlo. Bueno, y pasamos con esto, con un tema que nos trae Pablo, del Battlefield. Pablo, cuéntanos, ¿por qué este tema? Sí, este en concreto es del Battlefield 2142. Efectivamente. Es la de Wake Island, pero versión super heavy. Ya se oye ahí de fondo. ¿Y por algo en general la has escogido? No, sobre todo para mí y para mucha gente, la gran mayoría de jugadores de Battlefield, es una de las mejores canciones, por no decir la mejor, de toda la saga Battlefield. Muy bien, pues procedemos a escucharla, si te parece. Damos paso a Roldán. Roldán, coméntanos un poco la canción. Roldán, ¿andas por ahí? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ahora cuéntanos, vale. Un poco. Vale, pues tengo uno de los temas principales de Bastion, un videojuego al que la verdad es que uno de los primeros indies que probé en mi vida, que se me quedó bastante en la cabeza. Y además que esta canción es muy una de mis favoritas de todas las que he probado. Y por cortamos algo... ya que si no se... Y cortamos ya que si no se termina la canción. Sí. Dale un segundo, Lupia. We'll be right back. Bueno, pues por la parte que me toca, este es el tema que he traído yo, de un videojuego ya que tiene una década ya pasada, que es del videojuego Terranigma. El tema es Luz y Noche, traducido al castellano. Es un tema que a mí me encanta personalmente, por eso lo he elegido, y desde mi adolescencia lo llevo escuchando y nunca me he separado de este tema, por eso lo he traído. Espero que os guste. Encuéntranos en www.xenogames.net. Bueno, Xavi, ¿qué nos traes entre manos? Pues Ace Combat 2, un juegazo al que jugué hace ya más años que la tos. Y bueno, es un juego que guardo con mucho cariño. Es uno de los primeros, de hecho, que recuerdo que tenía una música pero bestial, así, con guitarras, con instrumentos reales. Y tengo, bueno, no quiero tampoco alargarme mucho, pero me acuerdo que ponían estas canciones de este juego en el programa mítico de Game 40. Y solo por eso ya creo que hay que reseñarlo, así que espero que nada, pues eso, que disfrutéis. We'll be right back. bueno, seguimos con la segunda ronda y seguimos con David, con el tema que nos trae. David, cuéntanos un poco. Bueno, esto no tiene instrumentos reales ni nada de eso, ni pollas de eso. Sí, sí. Es un juego de 8 bits de Nintendo llamado Zelda 2, ya está. Hay más que hablar. Efectivamente. Cuéntanos. ¿Loy? Bueno, pues sí. Posiblemente exagerando un poco quizás, pero a mi gusto esta canción de esta generación, por lo menos desde este último año de esta generación de consola, posiblemente haya sido la mejor canción de la mejor canción de este año posiblemente. De hecho la seleccionemos como mejor canción. Sí, es preciosa. Porque es brutal, esta canción es que simplemente brutal. Vamos a escucharla, ¿no? Es que es la aplicación perfecta porque te recuerda al juego entero. Es que te recuerda la saga Mass Effect, se resume en esta canción. Mass Effect 3. ahora le pasamos el turno a Enrique. Cuéntanos, Enrique. Bueno, pues he elegido esta canción de Halo 4, Requiem, pero no por nada, sino por resumir un poco la saga Halo 4, que yo creo que es una de las sagas que, por lo menos a mí, más me ha marcado en lo que es El ambiente musical, ¿no? El ambiente musical y en lo que en sí el juego. Muy bien, vamos a escucharlo. Nada más. Para bueno, variar. Sí. Bueno, quería comentar los títulos de las canciones que hemos escuchado. El primero, Land of the Living Dead. O sea, este, los que son tuyos, vamos. El Murphy's Dungeon. Sí, por si a alguien le ha gustado, pues que lo busque. Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito. Bueno, pues esta es la canción principal de The Last of Us, que la banda sonora la ha hecho Gustavo Santaolalla, que ha ganado, ganador de 2 premios Oscar y más de 15 Grammys. ¿Puño? Sí, y he escogido una canción de The Last of Us porque me compré la Play 3 por ese juego y no me ha decepcionado nada, y la banda sonora me parece buenísima. Espera, David, te quiero hacer una pregunta. ¿Pero de Oscar de qué? Oscar por la música. Una no lo sé, creo que era, la otra era por Babel o algo así. ¿Desde cuándo dan Oscar por la música? Desde siempre, a lo, Oscar. Al, siempre. Oscar, Oscar. Sí, sí. Un Oscar a la mejor banda sonora de las Exacto. películas. No sabía eso. Bueno, pues vamos a escuchar esta banda sonora que parece ser mítica por el galardonado y ganador de Oscar del videojuego de las Foras of Us. Montamos en el videojuego que nos trae Roldán, que es The Witcher. Esta es la canción que suena durante los créditos del primer juego, que justo cuando te terminas el juego ya están pensando en todo lo que se ha liado pardísimo durante toda la historia y te colocan esta canción y te sumerge en todo lo que has pasado el juego, te lo recuerda todo. O sea que a ti te ha marcado el juego este y la, sí. y la música, sobre todo. Sí. ¿No? Roldán, es de ambas PC, cosas. ¿No? Te están preguntando, Roldán. Sí. Es de PC, ¿no? Sí. Para descargarme la de la mula. Tira la mierda. Thank you. Bueno, y esto lo traigo yo. Esto es música para hombres, como yo digo. Esto es musicote a tope. A Enrique le va a gustar. Es un tema de Metal Gear 3. Rubén, los pelos con escarpias. Los pelos, hasta los del culo, no se escapan. Bueno, esto, todos. Bueno, esto es tema para hombres, ¿eh? Para hombres. Esto vamos a escucharlo, que esto es magra con tapate tomate. Los oídos, ¿no? Sabía yo que no faltaba ninguno en mesa. Vaya por Dios. Seguro que me gusta a mí que a todos vosotros. We'll be right back. Bueno, vamos a concluir ya con este tema que nos trae Xavi para cerrar. ¿Y qué nos traes? Un Real Tournament 2004. Un juego que para mí, hoy en día, y lo siento por todos los Call of Duty, todos los Battlefields, todos los FPS que hay. Sin problema. Se los pula a todos. O sea, sinceramente se los pula a todos en tanto en jugabilidad como en música como en todo. Sinceramente. Para mí es el mejor FPS que hay y todavía no ha sido superado. Uh-huh. ¿Y la canción la has escogido por algo en concreto? La canción he escogido por el cariño que siento por este juego en primer lugar y segundo porque esta canción se escucha durante el enfrentamiento contra el jefe final y es súper épica. Pues vamos a escucharla. Bueno, pues conforme hemos empezado, concluimos ya este programa especial musical. Vamos a ir despidiendo y si queréis comentar algo, alguien. Pues sí, yo, que me ha encantado y que espero hacerlo el próximo año otra vez. Ah, mira, ¿alguien más quiere añadir algo a lo de Noemi? Yo, que no ha salido ninguna canción de Pokémon. ¿Ah, no? No, ni de Pokémon, ni de Castlevania. Ni de Castlevania. Bueno, yo estuve pensando en poner una de Castlevania, pero. Si nos ponemos a poner canciones, yo creo que echamos a la gente, tío. Pues ya, sí. Bueno, para el próximo. Sí, yo pongo en el próximo año, ¿propone? Si Dios quiere, yo propongo poner las peores canciones también de los juegos. Sí, tío, mola. No, no se lo escucha ni Cristo. Sería muy épico también, ¿eh? Farfullera. No enteras, sino trocico de las peores canciones. Sí, farfullera y apuñado, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Empiezo con mi orden aleatorio, Noemi. Sí, bueno, pues un saludo para todos y ya empezaremos la próxima temporada. Uh-huh. David, pues espero veros con la próxima temporada y que no os falléis. Enrique. Nada, que eso, mucho gusto y hasta la próxima temporada. Xavi. Pues un placer hacer este especial con vosotros y espero que os haya gustado y nada, pues nos vemos ya el mesecito que viene. Pablo. Pues casi lo mismo que Xavi, que muchas ganas de empezar la siguiente temporada y un gustazo volver a estar aquí. Eloy. Pues nada, un placer haber hecho esto, espero el año que viene repetirlo y nos vemos en septiembre. Roldán. Pues nada, que de puta madre por aquí, que cuando nos vuelva a salir de las narices, vuelva a hacer otro especial musical, pues ya lo haremos. Joder, qué moderno. Efectivamente. Ya que se ha comentado el año que viene, pero puede ser este año también. Es que claro que es cuando nos dé la gana. Sí, todo se verá. Sí, por ejemplo, Diego... Un placer, de... muchachos, pero no os veré la próxima temporada. ¡Así que adiós! No, hombre, ya sabes, que... Estás invitado. Estás invitado a los podcasts y seguramente entrará más de uno, si siempre que tú quieras. Sí, sí, cuando salga del agujero... Bueno, pues nada, chicos, ahí lo dejamos, el podcast especial de Xeno Music, y nos vemos en septiembre empezando la tercera temporada. ¡Hasta luego! Visitar la página web www.xenogame.net. Ya se ha acabado.